transmitiendo en directo desde el espacio sideral. Buscando los secretos del cosmos, te escucha Estación Espacial. Muy buenas noches, compañero Franz. Buenas noches, queridísimo amigo Lalo. ¿Cómo está? Muy bien, con una semana ajetreada, pero ya estamos acá. Sí, no, esta semana fue de aquellas. Sí. Mucha pega, mucho de todo. Mucha calor. Oh, mucho. Tuvieron calor. De eso hubo harto. Harta calor. Harta calor. Oye, bueno, nuestro programa actual, ¿número cuánto? 8 ya, yo creo. Número 8. Sí, mira, sí. Ya hemos avanzado su resto. Sí, sí, ha costado, pero ha salido bien 8. Claro que sí. No cualquier programa se puede jactar de eso. No cualquiera. Oye, hoy día tenemos hartas cosas para el misceláneo. Tenemos la Logia Negra también, que se vienen cosas nuevas. Sí. Tenemos... secciones nuevas. Secciones nuevas dentro de la Logia Negra. Tenemos premios que vamos a estar regalando para el próximo programa. Buenísimo. ¿Y qué más? Fútbol tenemos, que está jugando Chile en este momento. En este momento está jugando Chile contra Uruguay. Sí. Así que ahí vamos a tirar. ¿Tenemos al Álvaro ya? Obvio, lo tenemos allá, por eso. Lo mandamos para el Monumental. A que ahí lo llamemos y esté atento al celu para que nos hable, nos cuente qué pasa. Sí, va a estar reporteando ahí todo lo que suceda con nuestros personajillos del fútbol. Déjale. Y bueno, eso. Y contarles más sorpresas que tenemos hoy día. De recordarle también a la gente que nos escriba nuestro correo electrónico, que es radioestacionespacial@gmail.com. Claro. Y también que nos sigan en Facebook, que estamos sí. Ahí en las redes antisociales. Sí, siempre reitero que es Estación Espacial, somos una persona, no una página. Claro. En Facebook, así que... pronto va a haber página, ¿no? ¿Ah? Pronto vamos a tener su página también. Sí, también, y todo el cuento, sí. Con este manso edificio que tenemos ahora. Para estar actualizados. Sí, ¿o no? ¿Nos vamos con un tema? Bueno, ¿puedo ir yo con el primer tema? A ver. Bueno, este tema es de Ram y los mixes y se llama El Tesoro. A ver. Thank you. cuando lo abrí me quedé perplejo. Todo lo que vi se ubica en mí. Escuché tu voz gritando a lo lejos. Si te vas sin dudar, llévame. El tema, ¿no? Buenísimo, bueno, gustó. Buen tema, ¿cierto? Y son chilenos, me decía. Claro, son de los Ram y los Nixes, y este tema se llama El Tesoro. Que tiene un buenísimo video también. Sí, es bueno el video y es de... se llama de Die Advenue de Prince Abschmet. Y es de Little Renninger. Y es una de las primeras animaciones que existen en la historia, así, como las primeras... película de animación. Proto animación casi. Claro, y puedes buscarla en YouTube porque está la película entera. Es como de dominio público, entonces por eso hicieron este como extracto de la película, como un resumen de la película hecha con claro, una canción ahí. En... De lo contrario hubiese sido de Disney y hubiesen tenido que pagar una millonada de plata. Claro, lo hubieran tenido que descongelar y tener que pagar todos los derechos. ¿Cómo estás vos, querido amigo Lalo? Bien, bien, con todo el ánimo aquí, esta semana de calor. Sí, en la noche igual está helado. Sí. Al final igual. Bueno, estamos en primavera todavía. Sí. Pero ya se viene es un así. Verano que va a estar, uff, calurosito. Sí, no, vamos a transpirar como chancho. Obvio que sí. Y los que transpiran como chancho, compadre, también son los que están en el estadio. Ah, sí, pues estamos en pleno. Sí, en Chile va 1-0 ya. Mira. Sí. Oye, podríamos gol escuchar de Alexis. ¿Sí? Un poco el enlace lo tengo aquí. Un minutito, dos minutos. A ver, uf. Hicieron, a ver. ¿El último partido cuánto salimos? 3-0. 5-0. Oh, no es malo. A ver, escuchemos. Primero viene sacando el balón en el fondo. José María Jiménez saca la pelota, le viene ADN, tirando al palo de Chile, tres cuartos de cancha, tercero de Uruguayo, que está con la pelota, la viene manejando. El equipo de Jorge San Pablo está ahí, claro. Saca el balón, se viene desmarcando Arturo Vidal, toca para Chávez, la viene tocando para Marcelo Díaz, Díaz la viene tocando para Isla, toca y toca el cuadro de Chile en territorio uruguayo. Aquí está Díaz con la pelota, la viene saliendo para Alexis Sánchez, aquí está Sánchez en la marca, aparece Álvaro Ríos, levanta la pelota arriba para Eduardo Vargas, que no puede, primero la saca Godín, con Lodeiro en el fondo uruguayo. Actualidad, deportes, noticias, ADN Radio Chile, la pasión que lleva dentro. Si quieres hacer la mejor jugada de tu vida, únete a un banco que te hace la vida más simple. Todo está en tus manos. BBVA, adelante. Fue limpio Marcelo Díaz, sacó la pelota en Manchanampa. No, no cobra falta el juez Vera. Él mostraba el balón, lo que pasa que en actitud de juego limpio, los bueno, jugadores se preocupan del estado de Lodeiro. 1-0. Por eso el partido está en pausa, pero la pelota va a ser de Chile. El relato de ADN Radio Fútbol. ¿Cómo baja Uruguay sin respecto a cómo vamos a salir en este encuentro? Oye, hay que irse a Uruguay. Esa jugada Roland, esa ¿qué? Volea. Hay que irse a Uruguay. Todo el rato. ¿Usted conoce Uruguay, querido amigo? No, estuve cerca. Uruguay, estuvo cerca. Al otro lado del río estuve. Ah, al otro lado del río. Claro. Siempre que está muy cerca. Sí. Que algo busca, que se está moviendo, delimitado que, allá. Que le claro. Un lustrín y te hace una. Oye, un saludo para Alvarito ahí que Que se mejore pronto. Se está lesionando de su lesión. Futbolista, no, ratista, pero en realidad. El que estuve me mandó una foto. Y dice: mira cómo está el Álvaro. Y sale la quinita a la raíz así. Una silla de ruedas. Pobrecito. Sí, la risa. Pero, bueno. Parta con paya, este de los fuertes. Sigue. Y a mejorar sí, pronto. Y que siga haciendo deporte. Eso. Ya sí. Que ahora uno hacer deporte en las vías públicas incluso es un pecado. Exactamente, Juan Franz. Usted dio el pase, pero no se venía. Lo vio, pero de la mitad de la cancha, claro, en Providencia. En Providencia. Está el siguiente problema de esta comuna bastante problemática al final. O sea, con su nueva alcaldesa. Cada alcalde que llega a esa comuna. Bueno, el de ahora. Hay un problema con un grupo de personas que hace uso del espacio público. Lo antecedente es lo siguiente: la MUNI alega que ciertos vecinos se quejaron de que la gente ocupaba demasiado el espacio, claro, de que no dejaban pasar, de que no había espacio para los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte está la versión de la empresa Cross Training Chile. Yeah. Que ellos son los que se juntan ahí. Ay, que es una empresa. Es una empresa, claro, yeah, que cobran por estos servicios. Que se hacen en la vía pública. Claro. Yeah. En un parque, a ver. O sea, un parque X donde ellos aprovechan el espacio. Es en la Plaza Río de Janeiro. Yeah. Ubicada en la intersección de las calles Pucuro y El Bosque. Claro. Bueno, ellos aseguran a través de Dani Saures, que es doctora. Textual Cito dice: nosotros no bloqueamos el paso, tenemos puesto en el pasto conos, colchonetas, unas pequeñas mancuernas que son los elementos que nosotros colocamos. Además, ocupamos un espacio reducido donde nos colocamos. Valga redundancia. Cerca de los estacionamientos y lo más lejano de los niños. Yeah. No, como que no. Con el discurso de que. Claro, no molestan a nadie el espacio. Yeah. Me imagino, no conozco esa plaza, pero debe ser lo suficiente, como no creo que estén hasta la vereda, no sé. Pero, bueno, sucede que en el parque forestal también hacen una feria libre, que es una feria de las pulgas, y sí, creo que también prohíben este tipo de encuentro entre la gente, donde la gente va en cierta medida a lucrar en el espacio público, claro, ¿cierto? Sin patentes, sin pagar ni como ningún impuesto al respecto. Me imagino que eso es lo que molesta a la municipalidad, claro, porque lo que están haciendo es lucrar más que nada con un espacio público. Claro, pero tampoco hay regulación al respecto. Claro, es como casi. Debería haber una ley que deje claro eso. Es que bueno, así el tema de los espacios públicos, usted sabe, daba mucho y hay bastante laguna, por eso hay que trabajar en eso. Porque no. Claro. Lo que creemos que es nuestro no es siempre tan así. Y qué bueno que se aprovechen los espacios públicos. O sea, claro. Que haya conglomeración, que se ocupen esos lugares. Claro, que las atribuciones sean iguales a su nombre, espacio público. Tengan vida. O sea, tal cual, no tenga letras chicas. Tenemos un problema con el lucro nosotros, ¿eh? Como que todo lo que lucra no nos cae bien. Sí, es que el maldito dinero. Yo creo que somos como víctimas o vemos mucho las injusticias dentro de esto del lucro de nosotros, más con nosotros como chilenos, que las vemos tan acentuadas. Sí. Es un país tan chico que nos conocemos relativamente en nuestra comunidad política. Nuestros representantes son muy conocidos, los conoce la mayor parte de la gente, por lo mismo el centralismo, porque la información se ha centrado solamente en la capital. Entonces me imagino que todo Chile está informado de lo que pasa realmente, a medias. Claro, sabes. Pero en sí, ¿qué condiciona estas cosas? No sé. ¿Cómo? Bien. Nada más que añadir. Nada más que añadir. ¿Cómo va el partido? El partido, usted tiene la señal, a ver yo. No, yo tengo la señal. Usted tiene el enlace. Yo tengo el enlace. Y se suma también en la votación Diego Sáez. Parece que Chanampa va a tener que repetir la escena, ¿eh? Porque ya le entregó uno en el CAP de Talcahuano y me parece sí que hasta ahora Alexis Sánchez es ¿dónde están la jugando? Figura del partido. Monumental. Al paraíso también se lo llevó. Le va a faltar brazo, ¿eh? ¿De quién fue el gol? La Alexis. Acá la está manejando el portero. Va a alcanzar al máximo goleador que hemos tenido durante nuestra historia. A Matador. Matador. Sí. Bono costo cero, otro beneficio gratuito que Isapre Consalud tiene para ti. Conoce los beneficios gratuitos en consalud.cl. Látex extracomiente y esmalte al agua de Sanguillo de Zipa. Se fueron matando unos cromos de los que saben de pintura. Zamorano también estuvo. pero sí, con todos los super amigos de Deportes. Y le mandamos un fuerte abrazo a Juanfra, que nos está escuchando en Haití junto a todo el batallón Chile. Sí, ahí están, fue Pichichi, junto pero a la banda, también está este la caso Cata Manríquez en selección. Perú. No tiene como ahí ver el partido, nos acompaña máximo, con la banda Guillermo Correa también. Y ahí viene hasta las 2 de la mañana en la oficina, pero no importa, estoy con ADN Radio Chile. Jorge de la Vega nos escucha en Tocopilla y también Cristian Vergara en el hospital de Copiapó nos manda todo su abrazo y fuerza Chile. Ahora hay más exigencias físicas, son más atletas. Diseñado los para trabajar y construido para durar. Me encanta, era como, era bueno con el dominio del balón, cachaba ahí algo, alguno más, y ahí ibas como escalando, pero ahora te exigen. Igual un partido de fútbol es largo. No sabes cómo late el corazón. Es mucho rato. Cuando nombra lo de minutos de harto tiempo. Tuve la oportunidad con la selección chilena. Es muy variante. Es impresionante. El cambio de dirección, el cambio de velocidad, lo va matando uno. De pie a las 3, 4 de la mañana para cantar. Ir, volver, saltar, correr. Aún así creo que los futbolistas son más protones más que, pobres que del corredor. Mundo para el batallón que está en Haití. Claro, porque cuando uno juega a presionar y tiende a correr más donde los chilenos protegen, pero algunos apuntan más a la buena ubicación al desamparo en Haití. Especial saludo para ellos, para todos los amigos hasta ahora en sintonía de ADN Radio Chile. Si tú que al final trotando llegan y cubren los espacios y las líneas de más, en 42 minutos gol de Sánchez, pero ahora apunta todo a más movimiento, correr más rápido, precisión. Yo supongo que a conocí San Paoli recuperación también importante, porque Uruguay se defiende bien, no sale de su esquema, la recuperación se de ir, volver a hacer algo que la derrota no le suma nada a Uruguay, no volver a tu posición y no estar tan fatigado para poder realizar ese que se le abre una ventana, meter el contragolpe y tratar de igualar las cifras. Entonces, Uruguay espera y Chile mientras sigue, yo me recupero en dos minutos argumentos para vulnerar una defensa. El otro se está recuperando en tres y ya tengo ese minuto de ventaja de gol clara. La segunda termina al fondo del arco, pero el resto le ha costado mucho tener a Chile. Igual el promedio de un futbolista que toca el balón es como de un minuto y medio. Un futbolista que tiene buen rendimiento o que toca harto el balón alcanza recién los 2 minutos, o sea, de 90 minutos. Pero decimos hace unos instantes, 8 partidos le dieron de castigo después del mordiscón a Chiellini, el jugador italiano. Pero se han aislado, como los gestos típicos ya se saben. Tendrá que arreglarse la CIN, el delantero del Barcelona, en la próxima Copa América. Se establecen cuáles son los movimientos más típicos. Estoy al lado de Máximo Boñi, el productor de Radio Oriental. Le está dando, pero con mucho de la la selección uruguaya. Si un jugador de estos se lesiona, o sea, está muy arriba, no ataca, y así, abajo, aunque sea una fecha fija, el equipo juegan no con el límite de las capacidades, de los tiempos, de todo. Marcador BBVA, por ejemplo, Grillo. También es sabido que hay más lesionados en el fútbol que en el arte marcial. BBVA. Adelante. No, más allá, incluso el fútbol es un poco más violento en el sentido de control, del deporte, porque en el arte marcial lo falta. Porque si bien hay golpes, no hay nada. Muy difícil que haya una lesión. Cambio de fútbol. Bonito, chico. Llevo dos botellitas de vino. Sí, hay varias cosas a considerar ahí. Pero también por el nivel también. Vale, Danilo. Nota de los 7, Danilo Díaz. Si hubiese el campeonato de artes marciales donde hay 50.000 personas mirando, toda esa plata vendida, créeme que también tendríamos todas las artes marciales cubiertas con tremendos deportistas. En este caso el fútbol, puede ser otro deporte. Lo de Medel fue falta. Claro, que Pereira es más complejo. Entonces no decir que el fútbol es popular, pero llegó tarde. La acción de Medel es absolutamente para tarjeta. Viene Cavani para hablar con él y Medel se calienta, se desespera. Vamos con un temita. Ya, yo traigo una banda. Ya, escuché. ¿Para qué enreda los partidos de esta manera? Oye, tuvo frontera el fin de semana pasado. Sí, los carros estuvieron trabajando ya. Sí, estuvieron allá. Manoseos, reempujones, que la sufrieron, y trancadillas. La empresa que trabajaba se llama Sacabol Hueveo. Sacabol Hueveo, ¿cuánto se ve? Los carros que formaron para que este festival de frontera funcionara. Debo decirlo así. Ahí está la. ¿Ah, sí? Sí, directo. No, se dieron la mano, se pidieron técnica de nuestro. Oye, decirle a la gente que este fin de semana hay una fiesta que se llama Fiesta de las Provincias. Y viene una banda amiga de Argentina que se llama Chiquitos de Mente. Y va a tocar con Coronel y después va a haber una fiesta privada. Nada más, ahí está. Ahí de la selección Uruguay al va a haber cumbre. Así que va a ser una fiesta súper entretenida que se llama La Fiesta de las Provincias. ¿Dónde sería eso? Esto sería el Bar Aries. Del portero Claudio Bravo, que ve como y también el día viernes, en el anterior, 45, claro, tocamos en Valparaíso, un encuentro que va a ser de la ciudad de Puerto. Claro, la ciudad de Puerto, la intendencia, donde va a estar varios expositores de la zona mostrando los oficios, las artes que hacen en el querido Puerto. Todos se fueron con Cavani, todos se fueron arriba con Jiménez, que era uno de los grandotes. Bueno, el tema es de la banda de Mido, y se la coloca al sector izquierdo. El tema se llama Green Sky, bien. Ante Uruguay, muchachos. Los partidos, claro, sí, en los cada tiempo duran más. 50, 60 minutos. Los partidos te duran 100, 100. prácticamente no había llegado, salvo esa acción inicial de Roland. Qué buen tema se despachó, gigante, querido. Pero a partir del gran nivel individual de Alexis Sánchez, ahí también me gustó, buena banda. Buena banda. Sí, tiene otros temas similares, otro un poco más rápido. Charles Arangui, cuando empezó a apretar un poco más Chile, tienen como tres discos, parecía que el partido se lo llevaba. Bueno. Pero sí, bueno. Se equivocó Medel, una falta innecesaria. Oye, ¿qué más ha pasado esta semana? ¿Qué más ha pasado? Tenemos nuestro seguimiento de Prosegur. Y la va a buscar, que hemos seguido la noticia desde el principio, bravo, porque se ha desarrollado en todos estos programas. Donde pasamos de que se estaban robando los camiones de Prosegur. En la selección chilena y principalmente en la mitad de la cancha. Sin explicación alguna, que vimos como vulneraciones en su protocolo, como que había. Como que estaba todo mal. Como tampoco sería una empresa. Pasó a ser algo así como los robos de los cajeros. Se robaron uno, dos, tres, cuatro. Claro. Ahora con los camiones estaba pasando lo mismo. Todo partió con el aeropuerto, en todo caso. Sí, yo no sé si fue el primero, pero fue el más significativo y el que les dolió más. Por ahí como que se hizo más noticia porque fue más plata. Bueno, el partido es más o menos lo que esperábamos, por lo menos. 9.000 millones. Interesante ver cómo lo resolvía Chile. 6.000, sí, porque lo resolvió poco, tuvo pocos espacios. Jugadores que son los desequilibrantes. Bueno, estaríamos transmitiendo de esta manera. No estaríamos en esta estación espacial. Un, dos, tres, vuelva la realidad. Tiene menos explosión eso. No podemos. Ahí tenemos un tema por la logia negra, con estaciones espaciales. Ese pique al vacío, Juan Cristóbal. A raíz de las noticias nuevas de estos robos de los Brinks, no lo está mostrando. Es que, bueno, lo dice, de carabineros perdón, no está siendo, llegó hasta la Independencia de Prosegur para detener a tres sospechosos trabajadores de esta empresa. Acusados de estar involucrados en los robos, específicamente en el robo de la autopista de Vespucio Norte. Depende mucho de Alexis Sánchez, el 14 de mayo. Porque está en un rendimiento muy consistente. No sé si recuerdo esas imágenes cuando eran como salidas del Vespucio Norte. Hicieron una encerrona y ahí quedó como atrapado como en una especie de túnel. Ya, sí, sí. Costó que saliera eso ahí. Y por eso como que yo creo que se la facilitó, jugada del gol, no sé si él es el que captura el balón, no lo sé. No soy cualquier parte de la autopista. El centro lo termina midiendo Llana. Bueno, todo planeado, ¿no? Claro, pero el Cuarcio Jara, los dos por afuera. Bueno, pero no hay problema porque llegaron, entraron, compromiso de la empresa, obviamente. No tomaron detenidos dentro, llevaron esposados, delante de todo, como que el procedimiento fue muy... ¿Invasivo? Ausente, invasivo poco, pero claro. Es una constante, Varga, ¿no? No se lo llevamos y se puede tener por sospecha. Es un hombre que está para definir cuando le pone una pelota. No con creo ventaja. Que ya ni, porque aquí y no se puede tener por sospecha. En jugada, no, pero, en general, pero se supone que ya. Constantemente ya está mostrando. Mucho, muy, muy claro, porque ni siquiera lo llevaron a declarar. Está ahí para definir. Bueno, y el resto. Una de Arangui y su esposado y todo el cuento. Un poco más activo. Algo deben saber. Algo se descubrió. Bueno, pero la noticia es de hoy. Así que mañana de seguro, o en el otro programa, va a estar todo ya resuelto. Oye, investigación, nos parecemos a ti, Emilio. Claro. Sapeando noticias. Que tampoco ha sido muy violento. Hemos tenido un par. Porque no alcanza a tener departamento de prensa, pero. Pero lo aprovechamos poco, de la información. Ya vendrá un Farcas que nos oficie para tener las críticas que generaban departamento deportivo y departamento de su país de noticias. De noticias que en esa poca propuesta, hablando de fútbol, ¿cómo va el partido Juan France? Bueno, creo que va a y le complica a Chile, claro, es un amistoso. Haga el guiño ahí, hacemos el guiño no vale, para que suene esto. Pero sí, pero hay un detalle importante, que no está tan lejos de un partido eliminatorio este, no está tan. El partido con Venezuela no se parece a un partido eliminatorio. Este sí se parece. Y no está tan lejos. Y ese gol. Es que fue en el último Roland, minuto. En una eliminatoria nos puede costar la clasificación. Sí. O nos puede costar ir a un repechaje. O nos puede costar muchas cosas. Recordemos que está Brasil. Por eso es preocupante lo que está pasando ahora. ¿Usted cree que salgamos campeones? Como ¿de qué? Como prometió Vidal. De los más, de los más curados. El tema Valdivia, que para discutir. Que con, cuando estaba presentando Cachaña nuestro nuevo balón fútbol. ¿Sabes qué? Yo no me de la Copa América, ¿dices? ¿Sí? Sinceramente, no me grupo con ese partido. Mucha, tiene que jugar muchos partidos a Chile como está nunca. Costando, le costó con México. Se juega uno como lo juega Bolivia. Le está costando. No siempre, pero Uruguay, de cuando. Le está costando a Chile. Esos ranazos de Jarita, esos ranazos como de Pepe Arroyo. Jugadores con volvió al tibio. Esos ranazos de Vidal, no pueden pasar de ese tipo de ranazos. O que Valdivia se ponga a leso y se ponga que lo expulsen y lo cuento. Esas cosas no pueden pasar. Eso muestra la diferencia de un futbolista que es bueno para la pelota y que es profesional para jugar. Con Suárez por ahí lo pierde. De no tener, por ejemplo, un dominio de su carácter frente a una situación que puede involucrar a todo ese tipo. Ser profesional no es solo manejar los saberes, sino comportarse como un profesional. Que saber hacer lo que sabes hacer. Valores, yo creo que eso es lo que perdió. Forma de actuar, porque me imagino que antes también existieron grandes jugadores como Elías Figueroa, como Pelé, como Maradona. ¿Te crees que Peruso no habla con Tavares? Bueno, para otras cosas también. Pero en realidad se habla mucho de ese futbolista que era una persona. No sé si intachable, pero es una persona que demostraba cierto nivel de educación frente a ser un personaje tan público. La reacción de Bravo es un remate que lo sorprende, tiene algo de responsabilidad. Son personajes públicos, la gente sabe de su vida, sabe lo que hace, saben cómo han crecido, cómo están actualmente, sabe cuando están borrachos. El primer detalle es la vez que va arriba. Son imágenes para los niños. Yo no sé si tendrá que ver por el tema fútbol, como el fútbol haya cambiado como deporte. Es tremendo el de Carlos Sánchez. Pero el personaje jugador, yo creo que ha cambiado es el sueldo del jugador. Yo creo que el dinero que cambia esperando ese cabezazo y cuando intenta reaccionar es tarde. Yo creo que también muestra porque son jugadores nuestros, crecieron con nuestro, lo podemos ver con nuestra educación. También son personas, las personas no podemos despreciar el tema futbolístico, pero el fútbol a veces es una oportunidad para los jóvenes y hay muchos jugadores jóvenes que son futbolistas, o sea que postulan, se meten a cadete de equipo y que a veces dejan de lado, por ejemplo, yo trabajé en colegio donde el fútbol era su fuerte y a veces abandonaban clases para jugar a la pelota. Del partido que está jugando la selección chilena que empata en el Monumental 1-1. Yo creo que mira, cuando uno persigue un objetivo, Sánchez y Roland, autor de los goles, se puede seguir participando. Se la juega toda, se la juegan, no salen, no toman, no toman muy poco, se cuidan, duermen bien. Hasta los 18, hasta los 20, son profesionales, están ganando plata, están en Europa quizás. De la selección chilena, ya entendieron cómo es el sistema. Saben que entrenan aquí ya un par de goles y van a estar siempre ahí. Ya no necesitan esforzarse tanto. Y bueno, esos son los que caen en el Fernanda de Extra Deportiva. También con esto de están los que no, pero están los que siguen ese método. Esa mentalidad china de entrenar, entrenar. Pero mismo duran más. ¿Cuánto tiene? Que tu equipo gane el partido en AFP Modelo. Está claro que ese no toma todos los fines de semana. No estaría. ¿Saben que un trabajo? Sí, pues ocurre. ¿Saben que lo que le pagan tiene que rendir? Tu modelo de AFP. Igual los equipos acostumbran a estrenar nuevas camisetas cada temporada. El deporte. Diferente por fuera, misma calidad por dentro. Poco más de precio. Nuevo botellón. Como el Windows de los sistemas operativos. Algo así. Algo así. Por dentro. Oye, ¿qué más ha pasado en la semana, Juan? Bueno, debo decir que un querido amigo tuvo un accidente, un querido motoboy, y me preocupé. ¿De qué se preocupó? ¿De la moto o del piloto? Me preocupé porque él tenía alrededor de 1% de probabilidad de ser ingenio, puede decir. Entonces yo estuve meditando y estuve investigando durante la semana sobre cómo podía haber sido un genio. Por eso no puede pasar a cualquiera, tú te caes en la duda. Mayor y a través de ese gol, tú puedes ser. Yo pensé que. O como pierden la memoria también. ¿No? Claro, hay algunos que pierden la memoria. Bueno, aquí, también tú, hay una probabilidad de que tú con ese gol vuelvas. Usas el 100%. Pagas menos. Usas el 100%. Para esos casos donde necesitas que te atiendan bien, como Lucy, en la película. Una ferretería. Bueno, primero el accidente. Y mencionar que Motoboy sufrió ahí un accidente porque un niño durante el trayecto de vuelta de trabajo, se cruzó frente a él y él, por tratar de evitar un accidente, se lanzó contra la orilla como para caerse. Claro, ganando con partido único. Eso hubiera sido un conflicto más mayor que haber lesionado un brazo. Los equipos se van a las duchas, los hinchas al baño y usted se toma un descanso, claro. Que anden más disparitos los cabros chicos. Su cambio de aceite en los móviles de Copec. La mamá, los papás, los hermanos, la persona que hay. Reembolso raro, reembolso mountain bike y reembolso. Enseñales bien que iba a ver que se la cae. Claro, porque personas así, uno en moto la piensa, pero en el auto es más fuerte. Hay más confiado, es mancho. El agua semibrillo de Zipa es la solución. La elección de los que saben de pintura. Diseñado para llevar mucha más bueno, carga y construido para que pensé de arte, bueno, pensé en el accidente y también pensé en una enfermedad que ¿cuál se enfermedad? Llama el síndrome Transit, del diseñado Salam. Para trabajar y construido Salam. Para durar y este síndrome se llama como el síndrome del Salam. Los nuevos antitranspirantes de te pega en la cabeza y así y el Sudor Defense son los únicos que te protegen del sudor y el mal olor por 48 bueno, ¿por qué horas? No le habrá pasado a nuestro Spice, querido Motoboy porque el 50% de las personas que sufren este mal son frente a Plaza de Armas. Deportes Playa. Entonces, el otro 50 personas que le da Deportes este en directo desde Santiago de Chile, estadio pertenece para todo el país y el mundo. 50% de población, o sea, del Chile una de población hoy. Baja autista más una población baja de accidentes. Respiras. Es casi de un 0, y tanto por ciento donde tú te puedes convertir. Somos ADN Radio Chile. No fue en este caso. Bueno, las 10 de la noche con 11 minutos. ¿En qué se destacan estos tipos de genios que nacen del sabor? Por ejemplo, en arte. Salió muchos pintores, muchos músicos. También son personas que se vuelven extraordinariamente. Entregaron un calculadoras revista que dice campeones, que yo creo que era de fútbol, pero una revista bíblica. O personas que tienen muy buena memoria, por ejemplo, ¿qué pasó el 3 de junio de 1975? Con proselitismo religioso. La Copa del Mundo también te la entregaba. Estaba traducida en diferentes idiomas. El tiro la hacen. Pasé lo hace la atleta de Cristo porque sale mucho cacá. Y también desarrollan otro tipo de talento, por ejemplo, habilidades espaciales. Pueden mirar ciertos objetos a mucha distancia y calcular exactamente a cuánta distancia. Está muy avanzada de edad, nunca. Oye, todo lo que puede ser por un golpe de cabeza. Sí, todo un golpe de cabeza. Pero ya lo hizo. Yo como también la cabeza, vino a la cancha. El igual el loco de varias veces. Como lo golpeó. Los golpes de electricidad que tienen en la casa cuando eres chico. Y es peligroso porque ahí, dependiendo de la onda, cómo te pilla y te puede matar. ¡Mira la luz! ¡Si la apagué! Comúnmente sale un ruido. Pero hay una probabilidad muy alta de que un golpe de corriente. Vino el árbitro del partido a propósito de selecciones que se preparan para la próxima Copa América. Hoy hubo un encuentro entre Bolivia y Venezuela, Arellano, y también chino, estaba jugando una revancha. Dos partidos, uno en Paraguay, otro en Perú. Cae uno, se para, camino otro paso. Perfecto, claro, Bolivia-Venezuela están empatando 1-1. Están en el descanso, Ronald Raldes marcó para los bolivianos. ¿Qué habrá sentido ese hombre? Yo creo que no se dio ni cuenta. Pegó el primer marcó para el cuadro. Ángel Wilker, perdón. Ángel Wilker marcó el empate parcial para Venezuela. Y en el es tan fuerte, en es tanta corriente que Perú no... y Paraguay están en 10 minutos del primer tiempo y están igualando 0-0. Yo me mato. Peruanos y Paraguay. Puede que eso me mato. Dígame, Arellano, también. Oye, dígame. Compromiso que jugó Brasil. Debo decir también que esta semana voy a la Expo. Amistosos internacionales después de la Copa del Mundo de Brasil. Pero le hicieron el primer gol. Es la única mala noticia para los brasileños que derrotaron por 2-1 a Austria. ¿Ya? Y la selección de Argentina, Antonio Messi, Ronaldo. Minuto 91, Rafael Guerreiro marcó el 1-0 para dentro Portugal está la sobre la escuadra de Tata Martino. Danilo ¿ya? Díaz, en un año de Copa del Mundo, Danilo en un año de Mundial, había pedido y otros personajillos que saber que no. ¿Cuántos goles y de cabeza también salió, ha recibido la selección en la presente campaña temporada, incluida la Copa del Mundo? La respuesta fauna, en la voz de Rodrigo Arellano. Este son 10 partidos los que semana, ha jugado Chile este año 2014 y ha recibido 4 goles, quizás no de cabeza, pero sí de astro, pelota detenida. Banda de Tim turista, Cahill, estar, el gol de Australia en el Mundial. Leroy Fer, el gol de Holanda en el Mundial. David Luiz, lo contamos, fue con la rodilla, viene como sea, la metió adentro. No, viene que fue autogol de Jara, pero también viene tras un tiro de esquina. Y ahora el de Roland. Para los uruguayos legalice. Son 40% de los goles que Chile ha recibido han sido de cabeza o ahí de pelota detenida en el área. Tigre, te escucho. Un conocido nuestro. Oye, un saludo aquí en esta para Alvarito. Para Alvarito, de la Universidad de Chile frente favor, a Colo Colo en el superclásico del fútbol chileno. Estamos tratando de que nos demos un enlace directo la celeste con el número estadio. 15 en la espalda, no es el que habitualmente lleva el 24 en la Universidad de Chile, Ricardo Guzmán aguante. Pereira, bueno, el volante de la U, festival, ha ingresado de noviembre, en lugar de Carlos Sánchez, el 19, jugador de River Plate. Eso era el compromiso, que jugara tan solo un tiempo, recibió un golpe también, ¿no? Preocupación en la banda sangre, se va y, aquí, bueno, al camarín, se ducha, y lo está esperando el avión con un directivo y ayudantes técnicos de River para llevárselo a Buenos Aires y jugar el superclásico con Boca por la Copa Sudamericana. Ya estaremos también con las alternativas de Chile para la etapa de complemento. ¿Qué te pareció el promedio, Danilo? 4-10 en cuanto a los goles de balón detenido y de los goles que ha recibido la selección chilena. Quique Neira, Jorge González, los Jaivas, Sol y Lluvia, y la Mayún. Ese es el punto, los partidos relevantes nos vacunaron por arriba. Jorodog, portavoz, Agua Turbia. Con lo que pasó también en la Copa del Mundo de Brasil 2014, incluido ese descuento de Tim Cahill que marcaba Adriano en el primer partido del Mundial, en el triunfo de la selección chilena frente al conjunto de Australia, en el inicio cuya va a ser la ruta que lo llevó en el Mundial. Te escucho. Y son además habitualmente centros frontales. Son como dos redes. El centro, por ejemplo, que nos viene el primer gol frente a Holanda. El centro de hoy. Y no están tan caras de entrada. Muy bueno el champ. También de una u otra manera son centros que vienen casi frontales. Dicen, y ahí hay un error. Está confirmado. Ha confirmado. El que ya no está confirmado. Está confirmado que no viene. Es Farrell. Pero sigue estableciendo esta defensa. No, este tipo de jugadores y con Cari Medel. En el fondo de la prórroga. Porque Medel tiene buen rechazo. Jara también se maneja. Pero en el mano a mano, cuando les toca a un hombre con mayor altura y más rechazo, con el mismo rechazo que ellos, les va a ganar por esos centímetros que tiene diferencia. Ah, viene Inter. Ya vino Uruguay, que trajo un cambio para la etapa de complemento. Y lo marcaba Diego. Va a estar Jorge González después de haber criticado tanto este festival Lollapalooza. Jorge González se pisa la pelota y está en Lollapalooza. Va a estar Saturno de los tiros de gracia. Era mi favorito. Lollapalooza. No hay movimientos. Los 11 que arrancaron en la primera. Yo estuve el año pasado. Estuvo muy bueno. Pero hay que decir que debe bajar un poco los decibeles. En el empate 3-3 de la Celeste fue su debut ante Costa Rica el viernes pasado. Sí, por ejemplo, estuve en el 90 minutos de fama. Aparte de tocar mal. Sí, no, es una banda pésima. Había muy poca gente y hay línea de contención de amplificación. O sea, calculan que va a haber mucha gente y hay más amplificación para atrás. Ahí está el juez del partido. Estaba vacío, entonces se escuchaba como cuando rebota. Era como muy fuerte. Aparte rebotaba. Chile y Uruguay están 1-1, Nacho Barca. Mastercard te invita al sorteo de la Copa América. Regístrate en mastercard.cl. ¿Qué más tiene mi querido amigo Lalo? ¿Qué me ha pasado en la semana? ¿Dónde la Viña del Mar? El pórtico bueno, norte será quien espera abrazo de los rojos del equipo Banco, del Colorado. Los tenemos que hacer. Guayos, sí. Yo creo que hay que avanzarle a la gente que se acuerde que este sábado está fiesta a las provincias, que va a ser en el bar Aries, va a venir una banda de Mendoza, por eso se llama así, la festividad. Va a haber fiesta, va a haber un DJ Basilicosas que va a estar ahí aportando su DJ y prepararse porque viene el próximo Ojo Camp. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. También, para un trozo italiano, no hay nada mejor que una cristal y mi cerveza. Puede escribir Radio Estación Espacial @gmail.com. Bien, decirnos todo lo que nos tenga que decir, sea bueno, sea malo, o sea, bye bye bye, bye, bye, bye. Y también en el Facebook Estación Espacial. Bien, somos la web, no la página. Somos la web, no la página de Estación Espacial. ¿Pero vamos con un temita? Sí, claro que sí. ¿Qué tema quiere colocar? O le coloco un tema yo. No tengo una banda aquí, no se me adelante. Ya, bueno. Ravens Are Free. El tema Are You Dead. A ver. I want to know the damos comienzo a la Logia Negra después de haber vivido una catarsis. Suelto. Ay, salga aquí, señora, salga aquí, salga. Oye. Uy, ¿quién es esa señora? No sé. ¿Es estaba leyendo tarot, weón. Era increíble, me dejó. ¿Qué pasó, weón? Más que claro. Uy, fiel, escuchai. ¿Qué pasa allí? Cae la cubana. Oye, ¿no? Cubana, gallega, venezolana. Tiró aquí arriba de la mesa unas caracolas. Se tiró unos naipes. Unos naipes españoles. Unos habanos, weón. Prendió unos habanos, sí, está bien. Y. Oye, se leyó unos horóscopos de la muerte. Del terror. Sí, ahí los vamos a estar comentando más rápido. Van a tener que escuchar después para qué dijo. Va a estar increíble eso. Oye, damos inicio a la Logia Negra, soberano caballero del Real Secreto, nuestro soberano príncipe. Lo teníamos de enlace en algún lugar, ahora lo mandamos a la estación espacial rusa, que va a estar pronto. Claro. Y no apareció. Simplemente no apareció. Y. Debemos decir por algo será. Sí, que por algo solo. Un investigador incansable debe estar ahí investigando, qué sé yo. Bueno. Y tenemos harta información para la Logia Negra. Tenemos el concurso de la Logia Negra. Que esta semana, para la otra, vamos a regalar un libro más un DVD. Un libro más un DVD. Y ese era de. Le digo al toque. Está re bueno, ¿eh? Yo lo quiero. Sí, es de Esteban Ruiz, un español. Un compilado de. Crónicas insólitas, el lado oscuro del misterio, se llama. Bueno. Y bueno, trata de todo un poquito, de fantasmas, poltergeist, apariciones, ocultismo, psicofonía, historia antigua, etc. De todo un poco, y viene acompañado de un DVD que trata más o menos de lo mismo. A ver, oye, increíble el libro. Ahí y está. De regalo. Sí, de regalo. Qué bueno. Para todos aquellos que posteen la típica imagen que colocamos, sí. La tienen que compartir, darle me gusta y, como hemos dicho, escribir por qué creen ser merecedores de tal preciado tesoro de la humanidad around the world. Incluye, dice, y dice como subtítulo, fantasmas, cuando lo invisible se manifiesta. Oye, así que eso, dale like, compartir y escribir por qué creen que son merecedores del premio. Del premio, no, súper bien. Y decirle a la gente que también para la Logia Negra nos puede escribir, que ahí está nuestro soberano príncipe, Médale Tibiar. Métale tipear ahí en el internet y nos escriban a radioestacionespacial@gmail.com. Próximamente UFOCamp y todo lo que pasa en UFOCamp. Y lo que pasa en UFOCamp se queda en. Estate callado tanto. UFOCamp. ¿Qué noticias nos tiene preparado para. O qué noticia, qué información nos tiene preparado para esta Logia Negra? Para abrir la logia. Del día de. Le traigo algo nuevito hasta, pero una noticia ahí. Usted sabe que se mandó la sonda espacial Rosetta. Claro. Bueno, Rosetta. Ya está hace rato ya orbitando. Como hace 7 años, ¿no? Claro. Y como con su módulo Philae, bueno, se pretendía hacer contacto con un cuerpo celeste. Eso es con un cometa. Con un cometa. O un asteroide. ¿Cuál es la diferencia? No sé bien. Una cometa. Parece que el asteroide es cuando viaja y. Me parece que cometa es cuando entra la atmósfera. Ya, como que está ahí errante. Y se genera esa como cola. Ya. Me parece. Podría ser. Quizás tú me entiendes. ¿Este que se supone que va a llegarnos a la Tierra? ¿Una cosa así? ¿O no? ¿O es solamente una exploración que...? No, la Philae, mira, realizó el primer aterrizaje en la historia en un cometa. Ha detectado en este cuerpo espacial... que en este cuerpo espacial, perdón, emite una misteriosa melodía. De eso trata esta noticia. Una melodía, directamente. Vamos a ver. Este extraño sonido, según informan, se trata de un mensaje. Piripai. Los más piripai dicen que es un mensaje. No se trataría de un sonido natural. Ya. La pregunta sería, ¿qué tipo de mensaje? Tiene todas las papeletas para hacer un mensaje codificado. Miren. O sea, hay algo ordenado, hay un orden. Como no que es un ruido. Un mensaje encriptado. Claro. Hay un orden ahí que hay que saber descifrarlo y... por eso aluden que es un mensaje. Bueno, este mensaje nos recuerda algunas famosas películas como Señales, Depredador y la última de Nolan. Encuentro cercano al tercer tipo, cuando también hace música al final. Y... sí. Con un órgano, increíble película. O cuando el otro decía, casa. No. Casa. No, la de Nolan, la Interstellar. Interstellar. Claro. No la he visto. Bueno, yo la fui a ver. Buenísima. Muy buena. Gustó mucho. Bueno, películas de ese tipo. Pero bueno. ¿Será un mensaje de otra especie? ¿De otro planeta? En realidad es la primera vez que aterrizamos sobre un objeto así. Se supone, porque hay algunos que dicen que es mentira. Como todas las conspiraciones que existen en el mundo. Claro. Y que, bueno, una de las cosas que yo leí también es que este era un asteroide apestoso. Como que emitía un olor, claro, que olía como a huevo podrido. ¡Azufre! ¿Y qué nos presenta esto? Bueno, primero que están buscando vida extraterrestre de por sí. No vida extraterrestre inteligente, pero sí organismo. Y claro, según como hace dos días o un día, dijeron que sí habían encontrado organismos y a base de carbono. ¿Me cree o no me cree? Es que después de que vi Interestelar, no, pues, no sé qué creer. No sé qué creer. No le creo. Pero encontraron organismos de carbono. Pero ¿y vamos? ¿Y qué si vibra? Me imagino que está en movimiento, debe tener algún tipo de vibración. ¿Qué música será lo que suena? ¿Estará sonando Beatles? ¿Estará sonando Elvis? No lo sabemos. ¿Puede ser un bostezo? Puede ser un bostezo. ¿Puede ser un organismo? No lo sé. Oye, hablando como de mensaje... Puede ser muchas cosas. ...encriptado. ¿Eh? Yo también conozco ahora de una escultura que se llama la escultura de Shigir, que la encontraron en los Urales de Moscú. Y esta escultura se supone que es la escultura de madera más antigua que hay en el mundo. Wow. Cuando la encontraron como en el año 1870 y pensaron que tenía una data de edad de 2000 años. Pero en realidad se dieron cuenta de que tenía 9500 años. Allá tonto. Una escultura que medía, en su origen, medía como 5.80 metros. Actualmente mide 2 metros y tanto, 2 metros 80 creo. Y se descubrió que tenía, a través de un estudio de científico a base de carbón, descubrieron que tenía 9500 años, incluso más. Y una escultura de madera que viene un mensaje encriptado. Oh. Y ¿ya? Según los estudios que han hecho, el mensaje encriptado habla o da una explicación a lo que es la creación del mundo. Y este monumento, esta estatua que hicieron de madera, escultura de madera, era para traspasar generación por generación cómo era la, cómo ellos tenían su como visión de que el origen de las cosas. Y muchos estudios dicen que esta cultura que construyó esta escultura o que creó esta escultura era una cultura muy avanzada, como vivió en el Mesolítico, en la Edad de Piedra. Pero eran una civilización muy bien conformada, eran muy inteligentes, tenían herramientas muy útiles, o sea, eran muy avanzados en su cosmovisión. Claro. Y encontraron esta escultura y están haciéndole, en realidad descifrando lo que dice el encriptado de esta escultura. Oh, ahí lo estamos viendo. Oh, bastante grande. Actualmente la están exhibiendo en Moscú. Bueno, toda esta información, la recordamos a la gente que nos escucha, va a estar disponible en Facebook cuando subamos el capítulo. Sí. También en la descripción o en los comentarios van a ir los links de algunos de los temas que hemos conversado. Sí, increíble. Ustedes si vieron la imagen dirían, ¿what the fuck? ¿Qué es eso? Sí, porque me dijeron, oye, que me gustó poco, que uno no ve, uno no sabe, no está leyendo, no sé qué, manden la info, ya. Al final es un link. Claro. O un libro también. Sí, también. Oye, increíble. Es como lo que hemos comentado en otros programas que no sabemos qué mierda ha pasado hace 10.000 años porque los vestigios de lenguaje, de literatura, solamente encontramos el lenguaje que es codificado, o sea, el lenguaje que no conocemos y que recién estamos entendiendo. O sea, con qué nos vamos a encontrar mucho más allá en estas investigaciones que están en desarrollo. Lo que creíamos sabido o aprendido, nos damos cuenta que no sabíamos nada. O sea, sí, nos damos cuenta de que sí pasaron cosas hace 10.000, 15.000 años atrás, que quizás habían otras civilizaciones, que quizás habían otras especies, que quizás habían quizás otras formas de vida. Claro, o sea, no. Por ejemplo, hay un relato en Francia que leí hace poco, que es como de la mitología, no sé si mitología, como más leyenda, de que en el año 1800 y tanto había un tipo de bestia que se comió a 150 personas. Nah. Así, pero está históricamente escrito. ¿Ya? Registrado. Registrado, obviamente. Es mira, como una historia popular dentro de la historia de Francia. Y que fueron a cazarlo, tuvieron algunos encuentros. Dentro de esta búsqueda habían como unos hermanos medio extraños ahí, que se supone que cada vez que ellos salían a ayudar a la exploración pasaba algo. Ah, yo conozco a unos hermanos así que son medio... medio cuadrigo. Medio quemado, claro. Y se supone que lo más increíble es que la gente le disparaba esto a esta bestia, porque se tuvieron un encuentro con esta bestia, y no le pasaba nada a la bestia. Oh. Y se decía que estos hermanos habían encontrado este ser medio criptozoológico, o sea, ¿cómo se dice? De la criptozoología. Sí, y que lo criaron y que le pusieron una armadura. Un relato medio extraño. Entonces ahí como que le dan explicación de por qué no moría este ser cuando le disparaban. Ahí pasó a llamarse el Rey Arturo. Y no. Pero loco. Oye, este mundo cada vez es más loco y cada vez aparece más información. Sí, en el libro que tengo yo ahí de relatos también aparece uno en Alemania y otro en Inglaterra, de bestias en épocas medievales, donde el hombre todavía arrancaba de los lobos, de los osos. Sí. Aparecen criaturas extrañas tipo chupacabras, pero que también se comían a los niños, a las personas, a los leñadores. ¿Usted sabe cuántos animales se encontraron nuevos el año pasado en el mundo? No sabría decirle. 150 animales nuevos. 150 animales nuevos. En el mundo todos los días se descubre un animal nuevo. Y el año pasado... Mira. Los anales de la zoología incorporó 150 animales nuevos. Mira. Que a veces varían como en pigmentaciones. Ah, claro. Así. Aves, insectos, anfibios, peces. Muchos peces. Que los peces en el mar conocemos muy poco. Sí, el mar no. Por ejemplo, hace poco conocí el zorro green, así se llama. Que es un zorro de patas largas. Yo pensé que era de Photoshop. ¿En serio? Sí, increíble. Debería dar miedo. Sí, me veo raro. Bueno, ¿qué me ha pasado, compañero? Bueno, ¿qué me ha pasado? Gran maestro arquitecto. Escuché una banda nueva, o sea, no es nueva, pero escuché un disco nuevo. Ah, ¿va? Y quiero presentarle un temita, ¿ya? Y este artista, el tema se llama Plutonian Knight. Ah, ya. Este hombre, que se llama Sunra, decía ser hijo, o sea, él decía ser un ángel. Ah, sí. Dijo que tenía contacto extraterrestre, que él venía de otro planeta, específicamente venía de Venus o Marte, no recuerdo. Sí, de Venus. Pero, es mujer. Claro. No, y dudo ahí de su transformación. Era un personaje, un artista que grabó más de 100 discos. A los 11 años era un talentoso pianista y se ha desenvolvido en muchos estilos, desde la música electrónica, jazz. Un loquillo. Hay que escucharlo. Yo creo. ¿Les vamos con eso? Plutonian vamos con Knight. Eso. Y esto es de mi querido amigo Ángel Zoom. We'll be right back. Todo el tema, ¿no? Sí, no, bien. Bueno, para la noche. Para la noche. Ha estado buena la música, me ha gustado. Sí, buena. Sí. Buena selección de temas para un día donde vamos 1-1 con los uruguayos. Entró Pinilla. Penigel. Bueno, ¿habrá algo Pinilla? Entró por Edu Vargas. Sí, entró por Edu Vargas. Edu Vargas igual es bravo. Sí, entonces. Pinilla es más alto. Claro. Siempre apelamos a eso que vamos a hacer goles de cabeza y nunca hacemos goles de cabeza. Pocas veces. Pongamos a alguien alto. Bueno, ahí que tenemos los goles de cabeza de Medel, que es bueno para el salto. Sí, pero como juega atrás también no desordena un poco el... Digamos, sí. Cojo en el contraataque, por ejemplo. Sí, eso es verdad. Bueno, nos queda... ¿Qué más información nos queda? Bueno, le traigo lo que nos gusta. Le traigo lo último. Ajá. De los ovnis en Chile. Bueno, hay un video circulando en las redes, en YouTube, que muestra una flotilla de ovnis en Valparaíso. Sí, lo vi. Sí. Leo, el video habría sido captado el 6 de noviembre por Jonathan Olivares. Soy de Santiago y luego de un día de playa en Valparaíso y en mar, caminando por la calle Avenida Francia, Errázuriz, en Valparaíso, o sea, por la costa. Y de regreso al terminal de buses se me ocurrió mirar al cielo y fue cuando los vi. Ahí se quedaron un buen rato y luego desaparecieron en el cielo. Oye, yo viví harto tiempo en Valparaíso, entonces puedo decir un poco lo que es el cielo porteño, que es muy distinto al cielo que tenemos acá, por ejemplo, en el valle. Claro. Que allá el cielo es mucho más amplio porque aparte tenía el horizonte que el mar, o sea, tenía menos obstaculización en eso. Y sí. Me tocó ver algunos sucesos extraños en Valparaíso. Varios sucesos extraños. Por ejemplo, es común que la gente, viendo como los factores contextuales de lo que podría ser lo no identificado para el ojo de una persona que miró al cielo y de repente se encontró con un objeto... que no le parecía común y puede haberlo confundido con otra cosa que es común del cielo, claro. Contextual. Por ejemplo, por lo que he visto en el video, y que son muchos que vuelan como en un vuelo errante, en algunas partes se juntan, sí. Son blancos. Sí, pareciera ser metálicos, pero como que no son totalmente esféricos. Claro, no son totalmente esféricos. Eso quiero mencionar. Puede... Para mi entender, para lo que yo, mi experiencia, puede que hayan sido gaviotas. Puede. y las gaviotas vuelan alto, igual sí. son aves que son muy migratorias, o sea, pueden estar en Santiago y pueden estar en... que están en Santiago. Sí. O en X lugar. Y vuelan muy alto, son blancas. A veces hacen este vuelo circular, a veces hacen este... Son aves que, si bien no andan en muchos grupos, sí a veces se juntan en grupos. Entonces podría ser una explicación de lo que es el video. También hago mención porque varias noches en Valparaíso me topé con mirar el horizonte y ver puntos, luces en el mar. Sí. ¿Ya? En la noche. Entonces, claro. Luces que se mueven, están en un lado, estática, media hora, una hora, luego la ves en otro lugar y así. Comúnmente las noches salen los pescadores. Y los pescadores para el frío hacen fuego dentro de sus botes. Sí. Entonces, es común que estas luces que se ven en el horizonte, y que a veces si tú eres turista, va y tú miras y me dices, oye, un objeto extraño, una ovni que vemos, puede que hayan sido pescadores. Pero, en una de esas ocasiones, vi un objeto muy extraño, que no era esta luz que se confunde en el horizonte, que está estática, y yo que es común verla en la noche, vi un punto, como el punto de un lápiz muy fino, ¿ya? Que recorrió una distancia, por así medirla en el horizonte, me imagino que eran kilómetros, pero muy rápida velocidad. Oh. Como un punto así, y se desplazó a esta, como una velocidad constante, ¿ya? Dentro del horizonte, a un espacio muy amplio, una distancia muy lejos. O sea, lo que entonces iba rápido. Rápido y recorrió harto trecho. Ese claro. Fue uno de los hechos que yo vi en Valparaíso. Este video igual es sumamente interesante porque... se parece mucho a lo que pasó en el 97, donde hay muchas grabaciones. Hay grabaciones en México, hay grabaciones en Chile. Ah, donde ganan esas flotillas, claro. Fue un tiempo que hubo harta flotilla. Había unas que eran más como Foo Fighters. Como esto redondas, parece mucho a Foo Fighters igual. Claro, pero esta, yo te decía, algunas no son totalmente redondas, porque y puede que sean gaviotas, porque de repente desaparecen. Como sí. Que entran en un plano que... como por el lado más angosto, puede ser. ¿Cachai? Como que ahí se ven y al girar no, varias veces. Claro. Y tiene que también, a ver si fue un video que tuvo tanto, tanto medio, sí. Me imagino que tiene que también haber un estudio de los registros de oceanografía. Claro. Que están ahí los militares en Valparaíso, que deben estar pendientes de todo el radar aéreo, sí, de lo que seguro. Está pasando. Sí. Tenemos una entidad en Chile que es de las pocas del mundo que se dedica a ver esos sucesos anómalos. Es un departamento dentro de la sí. del ejército militar que se preocupa de ver objetos voladores no identificados. Y con plata del Estado. Estado. dijo el otro. Es un organismo que me parece sumamente... que lo que no me parece es que lo manejen los militares. Sí. Debería haber un organismo que... debería un ministerio de... bueno, hay gente, la gente aficionada también puede ser. O pongamos un tenemos la tecnología. Pongamos un FBI también, weón. También. ¿Podamos? ¿O no podamos? Un archivo secreto X y tenemos ahí una. ¿Cómo se llaman los locos de los archivos secretos X? Agente Mordor. Claro, Mordor y Skull. Buena serie. ¿Vio la película? Buena, sí. Bueno. Buena serie. Hay que recomendar harta película. Interstellar, que usted la vio. Sí, dura 3 horas. Que habla del planeta Nibiru. Sí, lo nombran tanto por ahí. Igual que Melancolía, de la película. Sí. Que también menciona este planeta que no está... que está ahí circundando de alguna u otra manera. Sí, vienen seguidos acá, son locos. Y según lo que hemos hablado en otros programas también, que hemos visto que los sumerios o culturas muy antiguas tenían contacto entre sí. Claro. No, interesante, sí. Daba mucho. Da para mucho. ¿Cuánto vamos, mi querido? Puta, 2-1 abajo, gol de Uruguay. Podríamos hacer un enlace ahora. Vayamos a instalar, Álvaro. ADN Radio. Podríamos ver si está. Vamos a hacer la esfuerzo de producción, a ver qué hay. Vamos a ver si. Nuestro querido. Soberano príncipe, o soberano princeso, como le digo yo, está al tanto de todo lo que está aconteciendo en nuestro querido mundo. Oye, la gente, radioestacionespacial@gmail.com, que se pueden encontrar presentes y vamos a tener un enlace en directo con nuestro querido Soberano. Sí, Abel Hernández, delantero del Hull City, su partido 18 con la selección uruguaya, ingresó al terreno de juego, lo mismo que el número 20, Álvaro González. Público. Este sí es volante, juega en la Lazio. O comprándose un sándwich bonito, tanto que le gusta. Puede ser, me encanta los sándwiches bonitos. Edinson Fanático. Cavani, que se quedó con las ganas de llegar a 25 goles en la selección uruguaya. Puede que lo hayan aceptado también. Y también con el 7 se puede fue. Puede que lo haya pasado. No tiene los carabineros, otra vez. Bueno, Soberano Príncipe, lo estamos llamando de nuestro enlace en directo desde Radio Estación Espacial para ver cómo va el partido. Espero que esté bien, que no haya sufrido con tanto sándwich de potito que a usted le encanta. Y quiere decirle algo, querido. Que no tome tanta Coca-Cola de 2 litros. Que no tome tanta Coca-Cola de 2 litros. Claro, que varíe con spray, a comunitar. Lo clásico del estadio. Sí. Bueno, muchos cariños, mi querido. Soberano, que le haya bien. Chao, chao. En algún momento va a aparecer este hombre. Sí, sí, que sí. ¿Cómo va el partido? 2-1. Estadio Monumental. Escucho un poquito. Para tu economía, y es de Mayorista 10. Si compras más, pagas menos. Ay, ay, ay, las deficiencias de este segundo tiempo en la defensa chilena. De hecho, Claudio Bravo se acerca ahora a los hombres de la última línea, seguramente para darles algunas instrucciones para que se acomoden, porque los siempre han hemos tenido una mala defensa todo este segundo tiempo. En el cuanto al factor error, siempre el factor error. Es que cometemos errores graves, es problema. No son errores que pagamos, claro. Yo creo que nos ponemos muy nerviosos. Hay algo de mente ahí donde no se controla la ansiedad. Bravo, una situación somos, somos ansiosos solo, los chilenos. Yo creo que a todos les pasan muchos ámbitos. Pensamos mucho. Para dejar arriba y los que logran vencer ese miedo son los que. En la última línea de Chile, les va muy bien. Todo este segundo tiempo, ese poder de decisión de. Marca mucho la diferencia, pero hay mucha gente que. Es un deporte también que se nota que. Un cuarto final. Mira, no sé, vamos a jugar contra otro país, contra un equipo más fuerte, contra otra región. También en la salida, claro. Y el tío se siente así como. Como acá, esa presión, como. Está avisando Uruguay. Que nadie le enseñe, pero como que todos la traen. Y bueno, pagó las consecuencias Chile. Yo creo que ahora se ve trabajo. Por eso el tema de la concentración, el tema que siempre. Yo creo que nunca le han tomado el sentido. Chile, aquí viene despejando el que nomina, le viene quedando la pelota a Guzmán, ahí está, claro. Guzmán, al deporte competencia, para que llegue esa pelota González, que no puede, la viene ganando primero el cuadro de Chile, pase profundo arriba, vamos Puerta, ahí está Orellana con la pelota, se va por dentro, sector cordillera, viene Orellana, levanta la cabeza, puede meter el centro, ¿para quién? Para nadie, porque la viene ganando primero Guzmán Pereira. Era el cuadro uruguayo. Acá se equivoca Mena, pero había una posición de adelanto. Pero lo habilitó Mena. Bien. Oye, pasamos del objeto volador en el Mena, claro. Al enlace directo con el fútbol. Que las dos variantes, los balonazos que está haciendo Chile. Balonazo. 2-1 vamos a este momento. Ojalá que ganemos. Bueno, al final del programa sabemos cómo va el resultado. No, el Tata González define muy bien. Bueno. Él habitualmente juega por la y eso, amigos, cerramos la logia negra. Metió el derechazo cruzado. ¿O quiere mostrar algo? Y los errores algo de Chile fueron severos en no, el fondo. No, todo sería por hoy. Esta es la información no de. Recordarle el concurso de la logia negra. Compartir el post que vamos a colocar con la clásica foto del libro en este caso. Darle like, postear, o sea, compartir en su muro y escribir por qué creen ustedes que deben ganarse el libro más el DVD de Crónicas Insólitas de Esteban Ruiz. Buen libro, viene con su archivo audiovisual. No, y la vieja que sale en el DVD. ¿Qué hacen los relatos? Del terror. ¿Se acuerda de las historias de la cripta? Sí. Va por ahí la cosa. Va por ahí. Oye, decirle a la gente que. Nos escribe a radioestacionespacial@gmail.com para la logia negra, que nunca es malo. Nunca es malo estar. Nunca es malo. Nunca es malo. No es malo. Es más o menos. Es más o menos. Oye, ¿nos vamos con un tema? ¿Cuál sería? Yo tengo un temita. ¿Puede ser o no? Ah, va. Y terminamos con el suyo, con el tema de Metronomy, que se llama The End of You Do. ¿Le parece si lo escuchamos? A ver. Qué buen tema. Me drona a mí. Qué loquillo. Qué loquillo el tema. Sí. Es bueno este disco. Así que se los recomiendo que busquen a Metronomy. Estuvieron en el Frontera. Y este disco se llama Night Out. Así que lo buen busquen, tema. Lo encuentren. Y lo disfruten. Sí, da, como, da una energía extraña. Como que... Oye, el outro es increíble. Tienen que escucharlo. Bueno. Disco bueno de principio a fin. Oye, se nos acabó el programa. Se nos acabó el programa, no, no estamos más que pasados. ¿Y? Bien, pues, todo bien por hoy. Entretenido. Excelente programa. Extrañamos a nuestro querido contertulio y compañero de la, de Arre, la, de sí. la triada. Probando nuevas formaciones, aquí siempre estamos probando nuevas cosas. Sí. Mandamos oye, uno para allá, otro más, para allá. Hay más cuadros en la estación. Sí, tiene más vida acá. Tiene más vida acá, hay más vida. Sí. Más calor. Sí. Bien, buen pero programa. Bueno. Somos de San Felipe, estamos vacunados contra el calor. Un saludo para el Cortijo, que nos escucha en su programa comunitario y nos programa ahí. Un gran abrazo a los chiquillos de allá del Cortijo. Grande, Cortijo, grande. Así que, bueno, nos vamos, sigan escuchando el programa, participen, ya dije cómo, y escríbanos, radioestacionespacial@gmail.com, Facebook, Estación Espacial. Exacto. Somos de San Felipe. Somos del Valle. Un abrazo, amigo Lalo. Chau, chau. Nos vemos en el futuro. ¿Y nos tira su tema? Sí, bueno. El último tema. Embrujo, Petilú. Luz de amor me envolvió al saltar su rayo a mí. Con flores blancas llenas de pena triste es mi canción. Codos verdes, agua que me grita bebé. Sonrisa alegre, Petilú, paz azul en su interior. Beso de amor lleno de sol, llenas mi ser. Petilú eres tú. Compañía de Estación Espacial.